Hola a todos, muy buenos días, seres del planeta Tierra y de la galaxia entera. Bestiosillas de cuatro patas, los que voláis, nadáis, os deslizáis. ¿Tenéis calor, verdad? Pues aprovechad el último frescor de la mañana, al compás de los rugidos, los bramidos, ladridos y silbidos de mis queridos animales, con el abominable hombre del perillo, Ramerito Segreyes. ¿Cómo estás, tierno infante? Pues hoy estoy triste. ¿Por qué? Porque en el perillo había una colonia, frente a mi casa, una colonia de gatos, un sitio donde hay material de... Bueno, una cosa que está vallada, pero está cercada, pero la señora, la dueña de aquello, que tienen allí, pues... cosas de construcción y tal, les ponía comida e incluso algunos vecinos y tal, aunque ella decía que no les pusiera nada, que los gatos ya estaban alimentados porque había gente. Y de repente han desaparecido y me temo que algún psicópata de dos patas ha sido el causante, simplemente porque hay gente muy mala, que ya sabes que yo odio a mucha gente. Y esta mañana he visto dos de los gatitos, porque ahora han acampado por otro lugar, dos de los gatitos pequeños que últimamente han nacido, muertos, atropellados, uno en la carretera y el otro frente al cuartel de la Guardia Civil. Mucha inconsciencia. Bueno, por eso estamos aquí, para poner un poquito de luz, un poquito de conciencia y conocimiento. Si nos está oyendo el asesino este que ha hecho lo de los gatos, que procure que no me entere yo. Que va, Ramiro. Tengo un amigo que se llama Vicente, que da unas bofetadas con la mano abierta que parecen panes. Que los sube al quinto piso. Bueno, y hasta vos mismo. Y bienvenidos a todos. ¿Qué tenemos este sábado? Pues Javier Guayart, biólogo marino y experto en tiburones, pondrá un poquito de orden con respecto a la información y desinformación que tenemos los ciudadanos de a pie, o sea, los ignorantes, como nosotros. No, yo no, ¿eh? Tú no, tú lo sabes todo. Ahora te voy a preguntar cuántos... Mi teoría sobre los tiburones... Si tienen cada huesos vez, los tiburones... Cada vez se está aproximando más mi teoría de los tiburones y ahora hablaremos largo y tendido. Bueno, bienvenido, Javier. Buenos días. Nos vas a dar por lo menos unas claves básicas para saber una medusa, cómo pica, si pica, cómo se mueve, porque muchos creemos que una medusa pues va sobre dos patas. ¿Cómo debes rascarte si te pica la medusa? Bueno, muy importante, muy importante. O cómo no rascarte. ¿O cómo no rascarte? Claro. Porque yo tengo el pecho todo esto rojo, no es que lleve una camiseta roja. ¿Ah, no? Es de sangre que me he hecho. Sangre. Porque me ha picado una medusa. Te has levantado de muy buen humor, Ramiro. Me gusta, sí. Estoy simpático. También nos visita Emilia Pastor, presidenta de Arcadis, organización que defiende los derechos de los animales y que además esta tarde noche colaborará y estará presente en el Festival Canino Solidario que se celebra en Massamagrell. Nos contará de qué podremos disfrutar. Bienvenida, Emilia. Hola, ¿qué hay? Encantada. Siempre al pie del cañón, ¿eh? Eres... Encantada de estar aquí, encantada. Eso. De estar aquí. ¿Y de qué más? Oye, de todo. ¿Y de haber? ¿Qué? Encantado de qué, de haber nacido. Pues claro. Hombre, hombre, por favor. Si no lo dices, nosotros lo reventamos. Claro. Bueno, y para poner al ritmo al festival, nada más y nada menos que el grupo Irresponsables, que ofrecerá un concierto solidario. ¿Y a quién tenemos aquí como responsable de ese grupo irresponsable? Pues José Asunción, que además es compañero del programa de Mis Queridos Animales y cantante del grupo. ¡Bienvenido de nuevo! Hola, muchas gracias. Ya nos contarás qué podremos escuchar en el concierto y un poquito acerca del grupo. Muy bien. Y más cosas, pero serán todas ellas después de la publicidad, así que no os disperséis mucho, que salgo a buscaros. La mayoría de la gente escucha la radio en el coche. Por eso, probablemente, estarás en un coche. Aunque si me escuchas, seguro que no conduces un mini. Porque en un mini, tú estarías así. Y mi voz sería casi imperceptible. Y es que un mini es pura diversión. ¿Todavía no lo has probado? Ven a Mini Engasa y conduce tu mini. Prueba un mini.com. Yo con mi perro. Yo con mi gato. Vámonos a Povetval. Las 24 horas del día. Con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Povetval. La de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? Gotas de lluvia sobre el cristal. Ríos desbordados sin ningún mar. Pero casi no harás tiempo perdido. Gotas de lluvia, eso es lo que desearíamos que cayera ahora mismo. Por Dios, José Asunción, ¿habéis hecho esa canción precisamente ahora en verano? ¿O y eso ya tiene tiempo? Pues esta canción ya tiene tiempo. Además, esta es la canción, digamos, con más buen rollo que por ahora, porque estamos componiendo, pero por ahora es la que más buen rollo da en el concierto. De hecho, cuando la presento siempre digo lo mismo, que esta canción solo se puede cantar y solo se puede disfrutar sonriendo, si no, no sale bien. José Asunción es un chico muy bien, positivo. Muy positivo, sí, oye, sí, estupendo, sí. Bueno, muy positivo. Yo no la podría cantar, por ejemplo, ahora. No, tú ahora solamente podrías decir improperios y cosas así. Bueno, improperios muy también. Chula la canción, muy chula. Preciosa, luego seguiremos sabiendo algo más. Improperios decimos cuando nos metemos en el agua y de repente dices, oye, iba yo buceando, no he visto nada, pero he salido todo rojo. Me ha picado una medusa, pero yo no la he visto. Javier, muchos creen que una medusa suelta un líquido, otros que te pica. Exactamente, ¿qué hace una medusa? ¿Qué debemos? Ponnos en orden. A ver, primero, medusas, como siempre, hay muchos tipos de medusas. Y las medusas, todos más o menos sabéis que son urticantes, es decir, te pueden picar y te pueden producir una reacción alérgica. Hay medusas que son prácticamente inocuas, que tienen una capacidad de irritar con la picadura prácticamente mínima, y hay algunas, afortunadamente no en el Mediterráneo, que pueden llegar incluso casi a ser mortales, ¿vale? Pero bueno, cuando te pica una medusa, en realidad lo que te pican son unas células que tienen en general en los brazos o en los filamentos, que se llaman nidocistos, y que funcionan, tienen como un resorte, un sensor, que cuando los tocas se disparan, sale una especie como de pequeño dardo y sueltan un veneno. Y ese veneno es el que produce la reacción alérgica. Lo que tú preguntabas y lo que también estos días ha salido en la prensa. A ver, a mí me ha picado una medusa y yo no la he visto. Es más, no había ninguna, sin embargo salgo yo y el que tengo al lado también, todos rojos. Vale, ahí pueden pasar dos, tres o a lo mejor cuatro cosas. Una de ellas es que no hayas visto la medusa. Es decir, precisamente las playas del litoral de Valencia, más próximos a la ciudad, precisamente no son aguas cristalinas. En general. Espera un momento, que aquí está responsable del Perelló, que le han dado la bandera azul. Pero no sé si le han dado la bandera azul. Está muy limpia, frente a mi casa está muy limpia el agua. Bueno, y a lo mejor ves una medusa y dices, bueno, me va a picar porque te crees que es que algún irresponsable, no el grupo irresponsable, algún irresponsable ha tirado una bolsa de plástico. Y entonces es cuando te alegras de que sea una bolsa de plástico y una medusa. Que no te haya picado. Sí. Hay que... Javier, pero bueno. Entonces, puede pasar que sea un... Hay medusas que son relativamente pequeñas, o sea, del tamaño, pues, por decir algo, de un donut o más pequeño, pero que tienen unos filamentos que sobrepasan un metro de longitud. Un metro de longitud. Es decir, en aguas, y son filamentos muy finos, es decir, en aguas no muy claras, tú puedes no ver la medusa y de repente ir nadando y de repente notar un quemazón en el brazo, en la cara, en la pierna, porque te ha picado. Ese es un motivo. Otro motivo puede ser que es que, a ver, las medusas son organismos relativamente sencillos, no son coloniales, pero son bastante primitivos, y un brazo cortado de medusa, por lo que sea, por una embarcación o porque se ha muerto y que queda flotando por ahí, las células urticantes de esos brazos pueden permanecer, no sé si decirte días o incluso semanas, activos. Es decir, tú puedes no ver la medusa porque no hay ninguna medusa, pero en realidad hay un filamento de medusa con esos nidocistos que están todavía activos, que permanecen activos un tiempo, y te lo cruzas y te siempre pica. Por contacto con ese trozo de medusa. Con ese trozo de medusa y con ese tipo de células. Con ese tipo de células, ahora bien, pero no porque esté el veneno flotando por ahí, como se ha dicho. Ahora bien, es que hace un par de días... pues Yo sé que estás indignado con la desinformación. Sí, y luego, No, es que hace un par de días salía el titular, lo puedo leer, veneno de medusa en suspensión causa una decena de atenciones en la posta del Saler, y se dice algo así como que hay, bueno, lo podría leer pero es un poco más largo, se dice algo así como que hay unas medusas que no vemos pero porque están a 300 metros de la orilla. Esperando y exudando una sustancia que se queda en el agua, y esa sustancia es la que produce esa picazón. Sí. Y dices, cuando salió esta noticia, en realidad varios compañeros y algunos estudiantes me escribieron para decirme, oye, ¿esto es verdad? Y yo la verdad es que lo llegué a dudar. Sí. Digo, a ver, esto, a ver, puede ser, o sea, yo tampoco soy un experto en medusas, no lo he leído nunca. Pero claro, cuando acabas viendo las fuentes, sí, dices, las fuentes son... Antoñito Díaz... La Cruz Roja y un periodista. Ya. Dices, vamos a ver, es que al final, pues alguien se inventa una idea sobre que las medusas son unos seres malignos que están a 300 metros de la orilla esperando, soltando unas sustancias, cuando en realidad yo no tengo ninguna noticia de que las medusas puedan hacerlo de esta manera. Nos has dejado claro que solamente es el contacto con un trozo de medusa, pues un brazo, claro, que haya perdido. Tiene mucha gracia, ¿eh? Escucha, tú date cuenta que te mueres y un brazo tuyo se queda todavía una temporadita por ahí y a lo mejor te has muerto porque un imbécil se ha cruzado contigo en la carretera y ha tenido el accidente. Y claro, el brazo se queda por ahí y se va a su casa y le mete un galletón. Oye, y ese que ha hecho es a los gatos, claro, brazo también, ese también. Va y le suelta. Sí, pero imagínate que se dijera, a ver, una serpiente te puede morder e inocular veneno. Pero imagínate que saliera una noticia en el periódico que dijera, una serpiente escupe en un árbol el veneno y al cabo de 2 semanas tú pasas por ahí y te envenenas porque te ha tocado. Dices, a ver, ¿puede ser? Hombre, ¿cómo poder ser? ¿Sabes lo que proponía? A mí me parece genial, Javier. Es que los titulares... Un curso sobre biología marina básica a periodistas y a... A ver, y a Cruz esto Roja. Es, no, y a Cruz Roja, no, sí, sí, ver, sí. No, a ver, esto es... Oye, yo me apunto. No, pero para es que saber los titulares... mucha atención a los titulares, porque los titulares dicen cada barbaridad. Y luego ya, pero... Es que a ver, él se indignó también con el tema de los tiburones. No, pero a ver los ahora mismo los con los titulares también no se atreven... O no se considera lógico el tocar determinados temas... de género, de violencia, de una serie de cuestiones en las cuales son temas delicados y dices, vamos a ver cómo los tratamos. Pero en el caso de biología parece que todo valga. Se os saltan y eso... Lo del curso este, de hecho, es que se ha hecho en Barcelona hace 2 o 3 semanas y fue un curso en el cual, si no recuerdo mal, era gratuito, que era para hablar de tiburones y era un curso... abierto a periodistas, a todo tipo de periodistas, simplemente para aportar la información básica. La cuestión no es... Vamos a proponer esto aquí también, Ramiro, y tenemos aquí todos sabiendo de tiburones un poco. Sí, la cuestión además, no es criticar las noticias, la cuestión es llegar a unos niveles buenos y claro, colaborar en lo posible. Vale, pues nos da un poquito al día también con el tema de los tiburones, que parece que se creó... Espera, tengo una pregunta de medusas antes de terminar. Sí. ¿Las medusas por la noche duermen o no? Te lo digo yo porque yo me baño todos los días en la playa de noche, por ir con más cuidado, ponerme las gafas. No, ¿sales también con urticaria? Es una pregunta buena, he hecho un cursillo para hacer esta pregunta. Por favor, ¿sabes? ¿Se baña de noche? ¿Qué pasa? A mí me gusta mucho bañarme de noche. Sí. Vale, pues si hay medusas, da igual que sea de día que de noche. Es más, pueden estar durmiendo y picando al mismo tiempo. El concepto dormir es un concepto en general de vertebrados superiores, no de invertebrados. Y por otro lado, las medusas, la mayor parte de ellas se consideran, y eso algún colega me lo podría discutir, se consideran plancton, es decir, son organismos que sí que tienen una capacidad para desplazarse, pero esa capacidad de desplazarse en general no supera la capacidad de desplazamiento por las corrientes marinas. Es decir, el agua las lleva donde quiere. Con lo cual, aunque estuvieran durmiendo, que no estoy convencido que una medusa no duerme, aunque estuvieran durmiendo, da igual, o sea, si hay un poco de oleaje, se van a mover, y eso, si hay medusas, no, bueno, ni de día ni de noche. También leemos, hay medusas porque el agua, la temperatura del agua ha subido, porque no hay corrientes suficientes para que, igual que vienen, se vayan. ¿Eso qué? ¿Qué nos desmontas ahí? No, a ver, más que desmontar, yo lo que quisiera decir es que, a ver, esa es una respuesta sencilla y fácil y que en un momento dado, pues parece ser que como titular queda bien. Pero esto es como explicar la crisis económica por un motivo. Pues no, en realidad los blooms, o sea, las grandes... Este año no es un año importante de medusas, pero de hecho ha habido... años anteriores, hace 3 o 4 años, que era una barbaridad de medusas la que había, pues en realidad no, todavía no se sabe muy bien. Los expertos no han llegado a ninguna conclusión. No, lo bueno del tema, y fijaos lo curioso, que es que a partir de que hace 10 años, los datos un poco así a voleo, hace 10 años a lo mejor había 3 grupos de investigación en España que estudiaran medusas. Desde que hubo estos blooms, estas grandes cantidades de medusas en el mar y todo este problema, a lo mejor hay 15 grupos de investigación en toda España, han llegado fondos europeos, Igual alguien pone las medusas, ¿quieres decir? Lo que quiero decir es que, y ese es un problema, claro, yo también barriendo para casa, ¿vale? De la investigación en España, y en este caso de la biología, es que... uno siempre dice, estudiar insectos, ¿para qué? Estudiar pájaros, ¿esto para qué? Esto no sirve para nada. Hasta el día que surge un problema y de repente todo el mundo dice, oye, ¿dónde hay un experto? Y dices, no hay expertos en España porque es que no se paga. Entonces, no ha habido investigación sobre medusas en España hasta que ha habido un problema importante. Y ahora se están empezando a hacer unos estudios muy interesantes y se está viendo que además cada medusa, porque hay bastantes tipos distintos de medusas, tiene un ciclo de vida distinto. Cuando dice, no, es que como ha subido la temperatura del agua, ahora hay más medusas. A ver, las medusas no es como las moscas, que te aparecen en 3 días. Las medusas tienen todo un ciclo que a lo mejor este año hay más medusas porque este invierno ha sido no sé cómo, o ha llovido más y entonces el agua dulce ha sido no sé qué. Hay toda una serie de factores que influyen cada uno a una especie distinta. Y eso es bastante complejo de conocer de verdad. Claro, si lo que se quiere es simplemente un titular, ha subido la temperatura, hay más medusas, Pues no. Nos quedamos con eso, pero... No sirve, pero, como titular. Sí, bueno, sí. Si os pica una medusa, iros al puesto de socorro más cercano. O os aguantáis un poquito y luego baja la inflamación. Tampoco... Bueno, ir a un puesto de socorro, la verdad es que está bien. ¿Hay algún remedio casero para llevar en el bolso cuando se esté en la playa? Yo no voy a decir nada porque tengo una amiga que me acusaría de intrusismo profesional. No. Él es biólogo marino. Porque a veces no tienes cerca una... Yo soy biólogo marino, los de la Cruz Roja, y aquí es lo que digo, los de la Cruz Roja en realidad... Más que hacer hipótesis los exudados de medusas y tal, en realidad son unos grandísimos profesionales y expertos y una gente muy preparada para atender esto. Yo la verdad es que no. Háblanos de los tiburones. Desmitifican lo que leemos. A ver, lo de los tiburones es... En nuestras costas. Lo de los tiburones en realidad es un tema muy largo. En una ocasión también lo hablamos por aquí, pero... Ramiro se quedó muy asustado. Piensa que le puede llegar a casa un tiburón blanco e incluso llamarle a la puerta. Ramiro es el que más acertó de todos, porque yo cuando estaba en Ibiza, en el barco de un amigo, nos tirábamos al agua allí en una cala y yo salía enseguida. Y siempre decía, oye, esto de tener las piernecillas por ahí bailando y que llegue un tiburón por bajo y que te coja, me da mucha dentera, ¿no? Te va a quitar algo de miedo. Yo ya lo tengo, Aris, ahí sí que soy un experto. Porque todos... No hay tiburones, no sé qué, no sé cuánto, tal y digo. El otro día, en el Perelló, había un tiburón. Ese tiburón despistado, que no sabe que en ese mar no hay tiburones, se lía, se pierde, y ese es con el que me puedo tropezar. Y hay un vídeo precioso, la verdad es que era una tintorera muy, muy, muy bonita, y que además dos personas con muy buen sentido común la cogieron por la cola, la metieron en el mar y se alejó hacia adentro. Si una tintorera no hace nada. A ver, te da un susto de narices. Tú estás ahí como yo, por las mañanas que voy ahí con el perro, nada, de repente veo la tintorera. No sé si es una tintorera o es en la película Tiburón 3, el susto no me lo quita. Pero sí que es cierto que también vemos a veces noticias que nos desinforman acerca de ello. Otra noticia que ha aparecido esta semana y que comentábamos antes de empezar era de un periódico de tirada nacional que decía textualmente en el título: ¿me puede morder un tiburón blanco en una playa de España? Claro, yo pienso que ese mismo periódico podría también hacer una noticia que se llamara: ¿me puede caer un meteorito mientras estoy en mi casa tomándome un café granizado? ¿En Catarroja? En Catarroja. Y a partir de ahí crear todo un debate sobre el café granizado, sobre los meteoritos y el movimiento de los asteroides. O sea, ¿qué necesidad hay de crear, de hacer esta noticia? Entonces, yo no entiendo este interés por los periodistas, de algunos periodistas, por crear este tipo de noticias. Y ahí, a ver, y la verdad es que hay toda una serie de gente que llevamos bastante tiempo intentando divulgar el tema de que, a ver, de que hay tiburones, de que es bueno que haya tiburones en los mares, que además que hay que respetarlos. Uh-huh. A ver, yo también respeto a una motosierra y a un trolebús, o sea, tienen capacidad para... Y su función. Para esto, y en el medio marino tienen su función, y lo que pasa es que, bueno, afortunadamente en el Mediterráneo hay tiburones. También es verdad que se ven más en las playas simplemente por las aglomeraciones de gente que llegan a las playas en verano, porque... Hay más ojos mirando. Hay más ojos mirando. Yo es que me he cansado así de colgar vídeos en Facebook o en YouTube de gente, de avistamientos de tiburones cerca de las playas en invierno. ¿Qué pasa? Que es que nadie decía nada. ¿Por qué? Porque en la playa había dos. Pero claro, ahora vas a la playa y hay 30.000 personas... En 5 kilómetros. Uh-huh. Y de repente aparece un tiburón y parece que sea el culpable de todos los males. Dices, no, ellos viven allí. Se están acercando ya a nuestras playas, ¿no? Ramiro, voy a hacer la misma pregunta de la medusa. ¿Por la noche me puede picar más o menos el tiburón? A ver, un amigo que también le gusta mucho bañarse por la noche. Sí. ¿Se acercan más los tiburones a la orilla a comer? Dices, van a la orilla a comer, pero eso le puedo decir que es mentira. Ya me habéis fastidiado a mí esta noche. No, a ver... Tanto de día como de noche te puede picar lo mismo. Yo el consejo que digo siempre a todo el mundo, a mí me encanta bañarme en el Mediterráneo, me encanta bañarme de noche, incluso me encanta bañarme en alta mar cuando voy con un velero y tal. En el Mediterráneo, sobre todo, ve con cuidado, no te ahogues. O sea, ese es el mayor riesgo que hay de esto. La probabilidad de que te ataque un tiburón en el Mediterráneo que además te produzca esto, ya es ponernos a jugar con cifras, pero es que es más, preocúpate más por el meteorito que te caiga en la cabeza. Claro. Que vamos por... No, pero las casualidades... Mira, a mí una vez me tocó la lotería. El sexto premio. Pero espera, ¿lo vas a contar luego de publicidad? En la publicidad voy a contar otra cosa más que ya veréis. Nos volvemos vayáis, enseguida, mis queridos animales. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard. El referente en la cosmética canina. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Más Cocotas. Bueno, ¿qué os creíais? ¿Que nos olvidábamos de los consejos de Purina Pro Plan? No, jamás nos podemos olvidar de eso, sobre todo de Lorena Donato, que creo que está ya de vacaciones, pero tiene el detalle desde el quinto pino desde de conexión. Desde el más allá. Desde el más allá, quizás desde los mares, donde haya también tiburón blanco y medusas con filamentos de más de un metro de largo, de contactar con nosotros y darnos esos buenos consejos. Buenos días, Lorena Donato. Muy buenos días, Ata. ¿Dónde te pillamos? Aquí estamos. Pues me coges ya en casa. He sido previsora y he venido un poquito antes. Qué y profesional. Ya, eres ya una se ha acabado grande. Lo bueno. Bueno. Pero bueno, buenos consejos. Sí, sí. El que nos vas a dar hoy... Exacto, bueno, buen consejo. Buen consejo que digas, sí. Sí, sí. A ver, pues mira, he estado unos días por Almería y la verdad es que, bueno, he estado disfrutando de las playitas de allí, que son una pasada por la parte de Cabo de Gata, y la verdad es que hemos visto, pues bueno, mucha gente con los perros en la playa y demás. Me he acordado mucho de todas estas iniciativas que hemos estado hablando para aquí, para la zona, y también un poco del tema de sacar a los perros de su rutina habitual, porque hablando uh-huh. con la gente, pues bueno, para muchos era pues novedad, ¿no? La primera vez que salían, que los llevaban a la playa, Entonces, pues un poco también tocando todo este tema de verano y que bueno, igual que nosotros, ellos también trastocan su rutina habitual, pues hablar del tema de digestiones delicadas o de uh-huh. o de, pues bueno, situaciones que les pueden alterar también un poco lo que es su función digestiva. Sí. Y aprovechando esto, pues un poco dar a conocer nuestra gama de, pues esto, de digestiones delicadas, ¿no? Tenemos un, pues bueno, como hemos hablado muchas veces, tenemos un problema para cada ocasión, pensado un poco para cada problema. Y en este caso, pues... Es que no puedo evitar, estás hablando de digestiones delicadas, estoy pensando en Ramiro, después de un viernes noche... él se toma un Alka-Seltzer. Tantac, va muy bien. Y luego al perro, así que atiende, Ramiro, atiende porque pudiera probar tener un especial. Sí. Tenemos uno especial. En este caso, bueno, hablamos de Proplan Sensitive Digestion. Con estas tecnologías hemos hablado OptiDigestión, pues en este caso estaríamos hablando de OptiDigest. Son una serie de referencias, en este caso tenemos para cachorritos, que también van a ayudar en su crecimiento, en su correcto crecimiento, para las razas minis y también para las razas medias y grandes, con Proplan Medium OptiDigest. Y aquí lo que tenemos, pues bueno, son alimentaciones que van a hacer más fácil su digestión. Sobre todo, pues bueno, ofrecemos una alimentación más fácil de digerir. Sí. Añadimos prebióticos que van a ayudar a reforzar su función intestinal, es decir, van a hacer que este intestino funcione mejor. Y también adicionamos, pues bueno, inulina como prebiótico, que ayudará también a mejorar el equilibrio de la flora intestinal, que muchas veces con estas situaciones pues se puede ver comprometida. Y sobre todo también importante el tema de adicionar pequeñas cantidades de bentonita, que son unas arcillas que ayudan a coger agua del intestino y a coger productos tóxicos y también, pues bueno, a estabilizar la flora, y nos va a ayudar a que las heces de estos perros sean unas heces de calidad. Muchas veces cuando vemos que la digestión se ha visto comprometida, la vemos con que la calidad de heces no es buena. Hay que estar atento a las heces de nuestro can. Es muy importante, es verdad, porque ahí vemos muchísimo cómo ha funcionado el proceso digestivo. Eso me recuerda a nuestra mamá cuando somos pequeños, que enseguida te miraban a ver, está bien, ¿no? A ver, exacto. Pues lo mismo tenemos que hacer. Lo mismo. Exacto. Hay que estar controlando. O con nuestros hijos. Sí, Lorena, ¿qué ibas a decir algo más? Di. Sí, yo digo que muchas veces, nosotros hay que recoger las cacas, esto siempre lo decimos y es algo que tenemos que hacer de forma habitual. Entonces, pues bueno, siempre que las cojamos, pues pegar un vistazo. Uh-huh. Y muchas veces estos perritos con digestiones más delicadas lo vemos con que estas cacas no son fáciles de coger. Muchas veces son demasiado blandas, no llegan a ser una diarrea, pero sí que es verdad que son heces que cuando las cogemos, pues queda algo manchado el suelo o son más complicadas de coger. Y esto es muy fácil de detectar por el propietario y podemos ayudar mucho a este tipo de animales que tienen una digestión, pues bueno, más complicada también de forma habitual. De acuerdo, recuérdanos el nombre de esta comida. ¿Cómo? Pues ¿Purina Proplan? Purina Proplan OptiDigest, en este caso digestiones sensibles, y la vamos a tener en toda nuestra gama para cachorros, para adultos de raza pequeña o para adultos de raza media grande, en este caso bajo el nombre de Medium, adulto Medium. Fenomenal. Lorena, pues muchísimas gracias. Tomamos nota y ya sabéis, si queréis ir a comprar los productos Purina Proplan, tenéis que ir a tiendas especializadas, una de ellas Exacto. Mascocotas. Estupendo. O a clínicas veterinarias. Clínicas veterinarias también. Tomamos nota, claro que Tomamos sí. Tomamos nota. Lorena, bien, muchas gracias. Gracias a vosotros, de verdad, como siempre un placer y bueno, nos vemos prontito. Prontito nos vemos. Un abrazo. Ramiro, pronto tenemos, hablábamos de mascocotas, ¿por qué? Porque me ha venido a la cabeza también, claro. No solo que podamos allí comprar Purina Proplan para digestiones delicadas. Mascocotas patrocina el concurso fotográfico que organiza Mis Queridos Animales junto con el diario Levante en su edición digital, y para mandar la foto de tu... De tu mascota, que si, oye, te cruzas con un tiburón, sí, pues claro. También, ¿eh? Porque parece que ahora nos vamos a cruzar con muchos. Arzán podría mandar la foto de Chita y así. Tú con tu medusa también. Yo con mi medusa maestrada. Maestrada. Bueno, pues las fotos se pueden colgar entrando en la página web de Mascocotas. ¿Sí? Y también en la página web del periódico Levante, que es levante.emv. Digital, enseguida que pongamos Levante digital. Pones Lep y ya sale. Y pones Mascocotas. Concurso de fotografía, mascota, ya lo tenemos ahí. No hay otro y es el mejor de Europa. Bueno, esta noche, ¿qué tenéis que hacer? Lo diremos dentro de un ratito otra vez, lo volveremos a recordar. Lo repetiremos. Y del mundo. Del mundo. Bueno, os recordamos que esta noche tenéis una cita en Massamagrey, un pueblo maravilloso. ¿Qué? Yo lo sé porque una señora a mí, cuando yo era pequeñita, me cuidaba, era de Massamagrey, traía unos brazos de gitano impresionantes y hacía unas paellas. Era una maravilla. Bueno, pues allí son animalistas. ¿Y actúa algún grupo esta noche? ¿Y actúa algún grupo? ¿Vale? ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Y... responsables. ¡Bravo! Y responsables también va a estar, aparte de que vamos a poder bailar a buen ritmo, son buenísimos, ¿eh? José, no sabía yo que eras tan bueno. Te estoy viendo todas las semanas, digo, mira este chiquito, claro, lo bien aquí, que venía canta, tan calladito, tan educado, cuando y luego lo vi toma. En el escenario, el Freddie Mercury se quedó a la altura bestia del Zoom. Bestia de escena, madre mía. Emilia Pastor, vas a estar con Arcadis, dando cuenta de vuestras actividades. Sí, sí. Pero sí, ¿qué más cosas va a haber por ahí? Vamos a ver, van a haber muchas cosas. La gente que disfruta con los animales, la relación con los animales y ver animales le va a encantar. Porque además vamos a pasar... pipa. ¿Va a haber pasarela a ver, de perros en busca van de van a haber desfile de perros abandonados. Van a ver, va a haber un concierto, vamos, que vamos a bailar todos. Yo también, ¿eh? Por supuesto. Lo que no, si no tengo pareja, tendré que buscarme alguna. No te preocupes, ya tienes pareja. Bueno, y si no sola. Y os digo una cosa, va a haber concurso canino. Mejor pareja, dueño perro. El más simpático, el más divertido, el estilo más veraniego, va a haber de todo. Exhibiciones caninas, no solamente pasarela de perros en busca de adopción. Pues bueno, pues si usted ves, hay un mozalbete que coge al perro y bueno, pues oye... Pues, sí, además hay una cosa interesante porque Arcadis ofrece gratuitamente un curso para los perros que se adopten y para los gatos. Curso de gatos, para los gatos que se adopten, un curso gratuito. Curso de inglés, para que luego puedan ir. Comunicad. Para que puedan ir luego de viaje. Bueno, hicisteis el curso no hace mucho de gatos. De gato, por eso éxito, lo he dicho. ¿No? Como, es un gato, un curso específicamente para gatos, que tuvo mucho éxito, porque yo soy la primera que me quedé alucinada. Que no te lo creías, Frida. Alucinada cuando vi, al acabar el curso, que fueron 8 clases, lo que eran capaces de hacer los gatos con el cricket. Es una cosa... ¿Con el cricket? Con el cricket. Bueno. ¿Cómo atendía con el cricket? Ah, con el cricket, sí. Que es un clic-clic de ellos. La ranita que se llama. Exactamente. La ranita. Prestan pues más atención. No os podéis imaginar... la gracia de esos animales, cómo respondían a Clicken, se ponían tensos. Mira, hay una cosa... Y luego relacionarse entre ellos, yo creía imposible que unos gatos que no se conocían de nada pudieran relacionarse y estar ahí sin atacarse, sin nada. Es más, tengo una foto curiosísima, que los pusieron a los 11, y hubieron 11 participantes. 3 no se prestaron. 3 de los participantes eran muy ineducables. Pero los otros los pusieron en una mesa que había allí, de una mesa pequeñita, y estaban todos allí, oye, y no se iban ni nada. Yo me quedé alucinada. Comentaron que se sentaron. De verdad, yo me quedé, los pusieron, aposentaron y allí estaban. En una mesa que... un gato es... Oye, yo me precio de conocer a los gatos. Me han dicho que se sentaron en una mesa... y que se pusieron a jugar a las cartas, ¿eso es verdad? No la pidieron, pero chicos, no llevábamos juego de cartas. Querían jugar. Fíjate, al julepe. Fíjate, en el próximo sí que nos vamos a llevar el juego de cartas por si acaso. José, la música apoyando el mundo animalista. Sí, la verdad es que nuestro grupo, cuando es una buena causa, vamos encantados donde sea y pensamos que esta es una de las mejores. Entonces, porque además, hay que decirlo, es una actuación solidaria que no van a cobrar un chavo, ¿eh? Exactamente. ¿Eh, Ramiro, tú lo harías? No, porque me llamaron también a mí y yo, como no se cobraba un chavo, no fue. Y enseguida José dijo, oye, ¿y ello? Pues, públicamente, si me lo permiten, les voy a dar las gracias en nombre de los animales y en nombre de Arcadis. ¿Eh? Muchísimas gracias. Es todo un placer. Sí, la causa lo merece. Y gente como vosotros hace falta en este mundo actual. ¿Eh? No han cobrado dinero, pero la satisfacción de las palabras de Emilia Pastor también. Bueno, somos, oye, la condición humana, somos humanos, eso sí, siempre agrada, son migajas de ternura. A ver si, si pudiéramos oír alguna canción mientras estamos charlando de irresponsables, porque la voz de José es digna de escuchar de fondo, y mientras hablamos de tiburones y de medusas y de gente normal, de gente corriente. Como José, Ramiro, ¿no? Gente de... Exactamente, gente de dos patas. José, ¿a qué hora vais a empezar a tocar vosotros? Pues si no se tuerce nada y todo sale bien, el concierto está previsto que empiece a las 10 de la noche. Vale, entonces, es buena hora, ha pasado el calor. Exactamente, tenemos que la gente sea puntual y sobre todo que venga con ganas de divertirse y pasárselo bien, porque es lo más importante. ¿Podemos bailar con vuestra música? Hombre, por supuesto. Él no para en todo el rato que está en el escenario. Sí, yo, además da unos pasos así tipo Michael Jackson. Yo lo vi en un sitio. Yo me canso cuando lo veo en sus conciertos, acabo reventado de verle a él. Es que nosotros tenemos una máxima: si no disfrutas encima del escenario, es imposible que la gente abajo disfrute también. Entonces tienes que transmitirlo. Mandamos un saludo también muy cariñoso a la batería del grupo, que es una chica, que es una gran fotógrafa. ¿Qué me dices? Una chica en la batería. Sí, sí, claro, hermosa. Claro. Oye, sí, sí. Bueno, y ya de paso aprovecho para saludar a todos. Al resto del grupo, que si no se me enfadan. Entonces, sí. Oye, ya era hora, desde luego. Oye, las mujeres estamos ahora en todas partes. Sí, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, hay que reconocerlo. Bueno, una mujer en la batería ya... Vamos. Una cosa, ya verás cómo toca, ¿eh? Ah, sí. Bueno, la que toca puertas es Emilia, porque ahora estás haciendo un llamamiento, bueno, han cambiado. Sí, una ronda. Una ronda para que te escuchen. Sí, los alcaldes de todos los pueblecitos. Y tengo, la verdad, tengo que decirlo y reconocerlo, que me están recibiendo muy bien, muy rápidamente. Y les estoy presentando, tengo 13 entrevistas pedidas. De esas 13... tres, ya las sé, la última esta mañana, con la alcaldesa del Puig. Pido cursos, directamente la entrevista con el ayuntamiento, le llevo un dossier, nos presentamos, le llevo un dossier de las cosas en las cuales podemos colaborar con los ayuntamientos. Nosotros somos de carácter educativo, docente y legal. Entonces, dentro de esas posibilidades, pues les ofrecemos la colaboración. Que ofrece Arcadis, que son cursos de educación canina. Cursos de educación urbana para perros, destinado a los propietarios de perros. Y luego pues un taller para colegios, para primaria, un animal no es un juguete. Y en fin, el curso de gatos también lo ofrecemos. Chuchos Chachis también, que es un concurso de todo. Que hacemos. Bueno, cosas que están cambiando, Emilia, cosas que están cambiando en el mundo. Ramiro, no bosteces, que esto te va a interesar. Es que no he dormido todavía, no me descubras, que esto no es la televisión. No bosteces. Bueno, México, lo he hecho para ver si te fijabas. México, ¿tú crees que yo puedo bostezar con todo lo interesante que estáis diciendo aquí? De las medusas, aquí? No, a la vuelta seguimos hablando del mar, ¿eh? No te preocupes, que a la vuelta seguimos hablando del mar. De publicidad, digo. En México se han prohibido por fin circos con animales, lo cual... Volvemos a... Mira, yo estoy experimentando intuyo un cambio importante en el tema animalista en muy poco tiempo. Pues y eso me imagino es muy positivo. Te alegrarás después de tantos años luchando ahí por estamos, la causa. Ahí estamos. Bien, estamos. Bien, ya la hora, en muy poco tiempo se están consiguiendo cosas que han tardado años y de hecho todavía no se han conseguido, ¿eh? Pero, en fin, yo veo, por ejemplo, ayer me enteré de una noticia que me hizo muchísima gracia. Un pueblecito, Trigales de los Valles, un pueblecito de Valladolid. Emilia, el micro, que te... De Valladolid, un pueblecito de Valladolid, pequeñito, pues el alcalde tuvo la ocurrencia de reconocer a todos los perros y gatos del pueblecito vecinos no humanos. A mí eso me pareció simpaticísimo, simpaticísimo y muy significativo. Pero, por ejemplo, otra noticia buenísima es que Chicago, nada menos que Chicago, ha prohibido la venta de animales en las tiendas de mascotas, la venta de animales procedentes de criaderos comerciales. Entonces, solamente animales de perreras y de refugios dados en adopción. Pues antes de que eso lo hicieran en Chicago, ya lo había hecho Vicente Jornet en Mascocotas. Bueno, lo que vamos a hacer es irnos a publicidad. Bueno, y ahora cuando volváis os diré una cosa también que no tiene nada que ver. Vale, perfecto. Nos vamos a publicidad. Volvemos enseguida, mis queridos animales. Houston, ¿me recibes? Alto y claro, Marty 1. Tenemos un problema con la comida liofilizada. ¿Cuál es el problema? Que está liofilizada, Houston. Está liofilizada. Quiero una tortilla como la de mi madre, Houston. Marte mola, pero la Tierra con el nuevo Volkswagen Apollo, totalmente equipado por 9.900 euros, mola. No puedo más, Houston. Quiero volver. Visítanos en Basauto, tu concesionario Volkswagen en Avenida del Puerto 11 y 13 y también en calle San Vicente 208. Basauto Volkswagen en Valencia. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Ven y pescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. No puedo irme y decir que nunca volveré. No puedo quedarme y decir que nunca me iré. ¿Has visto cómo toca la batería la chiquita, eh? ¿Cuántos sois en el grupo? ¿Cuántos sois? Pues somos cinco ahora mismo. Cinco. ¿Hay algo de viento o no? No, de viento no. En los inicios de Irresponsables, cuando empezamos, teníamos un saxo, pero el problema está que meter un saxo en las canciones es complicado. Sí, sí, pero el saxo es muy íntimo, ¿eh? El saxo... El saxo habla por sí solo. Eso a Emilia le gusta. Yo tengo un saxo. Ay, es que cualquier... me encanta el jazz, la intimidad. Me encanta el jazz, entonces, bueno, pues el saxo... Recordamos, este sábado, hoy mismo, en Masamagrey, a partir de las 6:30, 7:00 de la tarde, pasarela de perros... Una invitación, venga. Pasarela de perros en busca de adopción, festival canino solidario, actuación de Irresponsables, exhibiciones caninas, regalos, concursos, de todo, y la presencia de Ramiro Segreyes... Si no me mata a mediodía el tiburón cuando me vaya a bañar. Oye, voy a hacer una cosa, te la doy a volver. Antes me has dicho, estás bostezando. Y te he dicho, esto no es la televisión. Como no es la televisión, voy a decir una cosa para que la gente se entere. Hoy Ata tiene el pelo precioso para que se entere la gente. ¿Qué ibas a decir, un animal? No, tienes, no sé qué te has hecho en el pelo, pero... Sí, he puesto unos rulos, he venido, tengo los rulos ahí fuera. El color, bueno, ¿no? El color, te lo has oscurecido un poco. Me lo oscureció un poco. Ah, bueno, te das queen, se la... Bueno, yo, Emilia, gracias por el apuro. Yo me lo he blanqueado un poco más. No me he oscurecido el pelo, pero sí que me interesa saber, ya que estamos en pleno verano, cómo está el estado. Ya sé que nos han dado banderas azules en algunas playas valencianas, pero yo sé que antes, Javier, me metía cuando era pequeña casi en la orilla y veía estrellas de mar, veía medusas, pero que de esas que son fijas, que tienen, no sé cómo se llaman, estrellas de mar, figuras, había muchísimo color, había como en la roca veías un montón de lapitas que ahora no ves ni una, había mucho color. Todo eso ha desaparecido, casi la Posidonia, no sé en qué estado está ahora mismo, invadida por otras algas, a ver, de otras... Cuéntanos un poquito el estado del mar y qué podemos hacer al respecto a nivel individual. El estado del mar es un poco como el estado del mundo. Podemos buscar las partes más negativas y podemos buscar las partes más positivas o incidir sobre los problemas o de las cosas que hay que tomar atención. O sea, por ejemplo, Posidonia oceánica ahora mismo no está amenazada, no está en peligro, pero Posidonia oceánica, desde luego, hay que cuidarla muchísimo. Posidonia oceánica es, entre comillas, nuestra selva tropical en el Mediterráneo. Entonces, ¿por qué? ¿Qué función desempeña? Pues, a ver, la Posidonia oceánica, tampoco es que sea un especialista en el tema, pero desempeña muchas funciones. Las básicas es, por un lado, crear un hábitat tridimensional que si no, no habría. Es decir, imagínate un fondo arenoso. Ahí hay una cierta vida, pero la que hay cuando ese fondo arenoso está cubierto por una pradera de Posidonia oceánica, estás creando algo tridimensional que es como un bosque. Ahí pueden se multiplica por 50 a lo mejor la diversidad de fauna que hay ahí. proporciona alimento, porque a fin de cuentas, pues tanto los que se alimentan de las hojas o los que se alimentan de los restos de las hojas, proporciona oxígeno, proporciona refugio para un montón de especies. Entonces, Posidonia oceánica hay que cuidarla. Ahora en verano puede haber bastantes problemas con las embarcaciones que deciden fondear libremente sin tener en cuenta... Que echan el ancla y arrancan. Esto, pero bueno, todo eso hay que tener cuidado, hay que potenciar Posidonia oceánica, pero tampoco transmitiría el mensaje de que la Posidonia oceánica está amenazada, porque ahora mismo no es así. Lo que sí que es verdad es que en los últimos, a lo mejor, 30, 40 años, ha habido una avalancha de visitas al litoral que hace 50 o 60 no había. Es decir, ahora uno va a cualquier, al Cabo de Cullera o cualquier playa o a cualquier zona rocosa del litoral, y hace 50 o 60 años en verano a lo mejor había 10 personas. Ahora claro, todos los días te encuentras a 400. Claro. Y además con la tendencia de que la curiosidad es muy buena, pero esa curiosidad de yo lo cojo y lo miro, o sea, es como cuando vas por el campo y dices, ahí voy a coger esta flor, la arranco y la veo, y dices, mira, mírala sin arrancarla. No es necesario, además no está prohibido, no te puedes llevar nada del mar ahora mismo. A ver, está prohibido, lo que pasa es que es una de tantas cosas prohibidas que como es claro, muy difícil. ¿Quién no tiene una pechinita en casa? ¿Quién no tiene una concha marina en casa? Ya, te puedes llevar una cosa del mar. ¿Qué? Un bueno, picotazo de una vez. Pues eso es lo máximo que te puedes llevar. Hay que respetar que yo recuerdo de pequeña meterme y a ver erizos rojos. Sí. Bucear erizos, bueno, por supuesto los negros, pero rojos había un montón. Yo ahora no veo ni uno, ¿eh? Bueno, sí que los hay. Bueno, erizos rojos o estrellas de mar rojas. También, las dos cosas. Sí, bueno, sí, todavía son relativamente comunes. Pero quiero llamar la atención, por ejemplo, a una cosa. Imaginaros una playa de estas que se llena con 10 o 20 mil personas en 5 kilómetros de playa, y eso nos pasa por aquí cerca, que cada una de ellas se ha puesto una crema solar. Eso lo comentábamos. Que se tira al agua y que al tirarse al agua, es verdad, ha perdido esa crema solar. Toda esa crema solar, eso va queda en va el agua. Va contaminando, claro. Va contaminando y además, bueno, hay algunas... hay algunos trabajos ahí que, por ejemplo, dicen que determinados componentes de las cremas solares afectan los ciclos larvarios de los moluscos marinos. Y, por ejemplo, una de las causas a las que se atribuye la regresión, sabéis que este año, por ejemplo, lo que son las tellinas y las chirlas en toda la zona entre Cullera y Gandía, pues han sufrido una merma enorme y, de hecho, ahora mismo creo que, bueno, no sé si está restringida o directamente prohibida la captura. Pues una de las causas a las que se atribuye es a uno de los compuestos relacionado con esto. Entonces, nosotros no le damos importancia, pensamos que el mar está ahí para nuestro disfrute, sin más, pero es como si envías a 200.000 personas al Parque de Ordesa. Es que lo van a ver, se va a ver alterado completamente. Pero en cualquier caso, el mar tiene un poder de regeneración muy grande, ¿no? Sí, lo tiene muy grande. Lo que pasa es que a pequeña escala y a corto plazo se puede ver muy afectado. Pero tú imagínate, Ramiro saliendo todas las noches, si sale una noche se regenera. Yo tengo un poder de regeneración muy bueno, que anoche yo estaba ahí en el bar de un amigo en el Perelló. Sí. Y cantamos las canciones a Sabina y nos dieron las 10 y las 12 y la 1. Y aquí está regenerado. Pero bueno, hay que tomar una conciencia. Es como si después de un concierto, por ejemplo, de Irresponsables, que han acudido 5.000 personas, al día siguiente pretendemos que esté todo limpio, pues no sabemos en qué estado se puede quedar aquello. No, y que el mar, hay gente que lo piensa que es una piscina. El mar es el medio natural, es un entorno natural y además el mar es muy grande y tiene como tres dimensiones, los océanos, pero la zona litoral es una línea. Y ahí es donde se está concentrando casi toda la presión durante 3 meses al año. Entonces son ecosistemas frágiles que hay que aprender a gestionar. Uh-huh. ¿Algún consejo más que nos des? Bueno, consejo y llamada de atención sobre este medio natural que podamos respetar, porque nos has dicho. El tema de las cremas solares me parece estupendo. Podemos también descubrir en internet, ¿hay otros remedios naturales? Bueno, remedios, pues otra cosa que no, a lo mejor no hace falta que te pongas una crema solar de ese tipo y que puedas respetar el medio ambiente. No sé, no sé, es algún el producto. Aceite y vinagre. ¿Aceite y vinagre? Que hacía años, años. Producto natural, eso, pero bueno, es aceite, yo, ahí estamos en las mismas. Ver, yo realmente no me fiaría con no, lo que es la... No, lo he dicho como una anécdota. Te pones aceite con el calor que está haciendo ahora, si una te tiran ensalada, un huevo encima de la cabeza, la, se fríe. La radiación solar es, ahora mismo es muy peligrosa, es muy fuerte, hay que ir con mucho cuidado. Es muy fuerte, sí. Bueno. Realmente hay que tener cuidado con eso, pero al mismo tiempo también hay que ser consciente de que cuando vas al medio natural, ¿cómo se resuelve? Pues bueno, por un lado habrá que estudiar los componentes de las cremas y a lo mejor habrá que plantearse que no es preciso estar 10 horas al sol. Es como si dices, no, es que quiero meterme en un horno a 300 grados y no quemarme, ¿qué me pongo? Y dices, bueno, pues lo tienes difícil. Bueno, si quieres estar 12 horas en la playa y no quemarte, pues también va a ser un problema. Y luego cosas... Está la sombrilla, como una camiseta, sí, y una gorra, ¿eh? También, claro, sí. A ver, los beduinos en el desierto no van vestidos, van vestidos de arriba abajo. No llevan aftersun siquiera. Y no llevan aftersun. Y bueno, y luego cosas tan... Y todavía cosas tan sencillas y tan básicas y que hacen falta repetir, que simplemente limpieza. O sea, vayas a donde vayas, deja las cosas más limpias posible. Los plásticos son... Sí, no, ya sabemos dónde van a parar los plásticos, muchos de ellos. Los plásticos son... Pero no tienes ni colillas, ni plásticos, ni mil historias. Y eso es algo pues de sentido muy común. Claro, bueno, nos parece obvio, pero a mucha gente no. ¿Eh? Sí. Todavía, entonces, hay que decirlo, todavía hay que recortar. Nos vamos a publicidad, volvemos enseguida. Mis queridos animales. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. Es el momento de replantearte la nutrición de tu mascota. Purina Pro Plan se elabora con ingredientes cuidadosamente seleccionados y de la más alta calidad. Todos los alimentos Pro Plan se han desarrollado por veterinarios y nutricionistas, siendo alimentos de vanguardia con beneficios demostrados para la salud de tu mascota. Purina Pro Plan, marcamos la diferencia. Ramiro, sé que quieres recordar algo, que lo llevas ahí dentro. Claro que quiero recordar algo. Mascocotas patrocina el concurso fotográfico de mascotas que organiza Mis Queridos Animales al frente, la señorita Tagomis. Y te veo como si te hubieras subido a un pedestal. Sí, sí, estoy en un pedestal. Estás ahí perorando, ¿eh? Estoy por si acaso viendo un tiburón por bajo de la mesa y me muerde. Mira, es que, mira, ahora me viene... Pero déjame que cuente todo, claro, el concurso, claro, fotográfico. Cuenta. Bueno, concurso fotográfico patrocinado, sí, por Más Cocotas, ¿vale? Sí. ¿Cuál dato? Organizado por Mis Queridos Animales, por ti misma, nosotros mismos, y por el diario Levante. Entonces, sí, ¿cómo se puede mandar la fotografía de la mascota? Muy sencillo, entras en la página web de, sí, Más Cocotas. Y además de que hay de todo allí, pues puedes votar y también ver todos los artículos, sí, y está súper completa. Y tengo novedades para más adelante también. Y luego también en la página web del diario Levante, que Levante barra, pero solo pone Levante y ya Levante, digital, Levante ya sale todo ahí, sale para todo, para votar. La gente es lista. Y los premios son muy buenos premios. Se hará la entrega de premios en septiembre, en precisamente en Más Cocotas. En Más Cocotas, que está en... Bueno, al lado de Ikea. Ikea está al lado de Más Cocotas. Y ya está. Y lo dejamos ahí. Me he quedado a gusto. Te has quedado a gusto. Bueno, antes se nos ha olvidado antes comentar el vídeo. Uno de los vídeos, porque Javier Guayar, experto en tiburones y biólogo marino, estaba muy indignado cuando también se mete a veces ese miedo. Esa cosa es innecesaria, ¿no? En la gente... Pues por ejemplo, estábamos surfista en Sudáfrica, o sea, ha salido en redes sociales, es viral ese vídeo. Y sale el tío, mira, hasta tú lo has visto. Y parece que se pasea un tiburón por ahí cerca y ya está. Y nada, y la noticia que sale en prensa de tiburón ataca a un surfista Además creo que había un campeonato o una cosa así. Dice, tiburón ataca a un surfista y tal. Entonces se ve como eso, una aleta de un tiburón, además bastante grande, un surfista que está en el agua. Parece ser que el tiburón pasando por el lado se enreda, dicen, con la, el cabo este que une el pie con la tabla de surf. Y el surfista hace un movimiento y el tiburón se libera y se va. Entonces, eso... se considera un ataque de tiburón. Y de saber si ese tiburón, con la talla que tiene, y posiblemente era un blanco, según decían, si hubiera decidido dar un mordisco simplemente de prueba, es que realmente le hubiera podido hacer daño. Ahora el problema que hay es que el tiburón se haya leído la noticia y diga, pues ahora verás tú el otro... Ponga una querella o diga, ahora día que me tropiece con un surfista vais a ver lo que es atacar. Mire, hubo un trabajo hace, si hay dos minutitos, hubo un trabajo que hicieron creo con los australianos hace un par de años que era muy bonito. Le habían puesto a un tiburón blanco un aparato de estos de seguimiento por satélite que él va registrando los datos y cuando se acaba el final suelta todos los datos, va por satélite y lo recuperan. Entonces, se dieron cuenta que el tiburón había estado aproximadamente 3 meses acercándose todos los días a una playa... De Cullera. Sí, pues, como si fuera la de Cullera, pero en Australia. O sea, ¿le gustaba ver a la gente? Le gustaba ver a la gente. Era una playa de estas frecuentada por miles de personas y tal todos los días. Se había tirado 3 meses todos los días acercándose y yéndose y tal y cual. Nadie había visto al tiburón. El tiburón no había hecho nada. Y había estado por ahí. Es decir, los animales... Únicamente están... notaron que faltaban 25 personas. Pero... Desaparecidos. O 25 piernas, no se sabe. Pero, es decir, si del mar en realidad sabemos muy poco y los animales están por ahí. Y toquemos madera, que continúen estando. El que haya tiburones en el mar no solo es... Es una buena señal del estado de los mares. De todas formas, si tú estás en el mar, yo no soy muy cobarde, soy un poco valiente. Estás en el mar y tú ves un tiburón y lo ves por bajo y todo eso, te puedes morir del susto también, ¿no? A ver, yo entro en tu casa y de repente 6 perros muy juguetones, pero tamaño gran danés, se lanzan sobre mí ladrando de alegría y a lo mejor a mí también me da un ataque. No, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que le están nadando, parece que estés más flojeras. Es igual. Si estás en suelo firme, sales corriendo, te tiras por la ventana o cualquier cosa. Pero tú estás ahí bailando como si fueras una bailarina de repente... Los tiburones, al igual que... los grandes tiburones pelágicos, al igual que los animales, igual que un caballo, que una vaca, no son un juguete. Pues hay que tenerles un respeto y entonces, pues, actuar en consecuencia. Muy bien. Pues, bueno, hemos tomado nota, nos han quitado un poquito de miedo en el cuerpo. Me encanta esa propuesta que se ha hecho en Barcelona, que se ha llevado a cabo, que es un curso para periodistas y gente de Cruz Roja sobre nociones básicas sobre tiburones. Incluso yo lo haría sobre biología marina en general. Sobre biología marina, pues oye... Y lo puedo hasta proponer en determinados ámbitos y igual lo podemos montar. Yo seré la primera alumna, será de esas las que se sientan en primera fila con el blog de notas, vamos, no me lo pienso perder. Y... recordamos de todo el evento de esta tarde noche. La invitación a que la gente vaya a pasárselo bien, bien, bien. ¿A dónde? En Masamagrey. En Masamagrey. ¿En dónde? Masamagrey. ¿A dónde tiene que ir? A Masamagrey. Y los que están sonando son irresponsables, ¿no? Pues, a ver, vamos a oírlos un poquito. José. ¿Quién soy? ¿Es él el que canta? ¿Qué nos dices? Pues nada, os digo que os animéis, que vayáis a las 6, que os quedéis a las 10, que disfrutéis el concierto y que todos juntos nos pasaremos muy bien. Porque ¿y bailaremos? Es mejor, por supuesto. Ah, anímanos a bailar, que yo sacaré a Ramiro. A ver si se anima. Pues bueno, con la buena música y responsables nos vamos. Gracias por vuestros oídos. Disfrutad de la gente que os quiere y de vuestros amigos de cuatro patas. Se despide David García al sonido, Ramirito Segreyes y Ata Gómez al micro. Muchísimas gracias, Javier Guayar. Muchísimas gracias, Emilia Pastor. Hasta el sábado que viene. Mis pequeños, pero valientes saltamontes. Perdiendo a mis amigos. No consigo acostumbrarme a mi impaciencia. No dejo de nombrarte, aunque no te quiera. Sonrío sin ganas a la gente. Quién soy.